Bueno, decíamos hoy que uno de los temas a nivel provincial tenía que ver con las elecciones primarias, si se van a realizar o no se van a realizar, si están los plazos vencidos, si hay tiempo para que se hagan o no. Y para hablar sobre este tema estamos en comunicación con Osvaldo Nemirovsky, que es precandidato a gobernador. Hemos visto en muchos carteles en la ciudad, en diferentes localidades del resto de la provincia también. Así que lo saludamos. ¿Qué tal, Nemirovsky? Desde Radio Encuentro lo saludan Abner Lobos y Américo Cañulaf. ¿Cómo anda? ¿Cómo les va? Buen día. Buen día. Bueno, Nemirovsky, un poco estaba planteado el tema, ¿no? Hay una ley que aprobó las PASO, las primarias abiertas en la provincia de Río Negro, pero hay una situación de hecho producida, entiendo, por el gobierno y también me parece por sectores de la oposición en la provincia, que no han alentado, por decirlo de alguna manera, la realización de estas primarias abiertas. Usted de alguna manera se ha manifestado los últimos días, inclusive por a través de las redes, tenemos entendido, en el sentido de que es posible realizar estas elecciones porque el gobierno de la provincia argumenta: mire, no tenemos tiempo. Vino un funcionario nacional inclusive y dijo: no hay tiempo para hacer las PASO. ¿Usted cree que es posible hacer las PASO en la provincia de Río Negro? ¿Es posible todavía? Sí, por supuesto. No solamente me manifesté en las redes, instrumento de comunicación tan válido en estas etapas, sino que hice públicamente en cada localidad que estuve, en cada medio de difusión donde pude opinar. Sostengo que hay que cumplir la ley. Hay una ley votada por el Parlamento rionegrino, esa la voluntad popular de todos nosotros a través de nuestros representantes, que son los legisladores. Una ley que, si no salió por unanimidad, salió por amplia mayoría, y que aparte tiene un dato casi de hipocresía: fue impulsada por el gobierno y fue llevada al recinto por el bloque que responde al gobernador del TINEC. Y ahora este mismo gobierno, y abro un paréntesis y me sumo a lo que usted dijo, y también algunas cúpulas partidarias, desalientan la realización de las PASO. Se ve que estas primarias, que es un instrumento fenómeno de democratización, para darles una idea, para elegir candidatos a gobernador, a legisladores en Río Negro, si hacemos las primarias, pueden participar 456.000 electores. Casi 500.000 de rionegrinos pueden seleccionar a quien quiere ser candidato. Si no hay primarias, volvemos 30, 40 años atrás, volvemos a la edad de piedra, donde las internas partidarias o congresos partidarios con 100 personas, 200 personas, deciden quiénes son los candidatos. Bueno, obviamente algún miedo le entró al gobierno, algún miedo le entró a algunas cúpulas partidarias e intentan no realizarlas. Es un hecho fáctico, es decir, de facto, porque hay una ley que los obliga. Entonces yo lo que hago es simplemente sostener la plena vigencia de la ley. Creo que hay tiempo para hacerlas totalmente. El gobernador dijo que le gustaría que las elecciones provinciales fueran en septiembre. Por lo tanto, se pueden hacer tranquilamente en junio o en julio las elecciones primarias. Hay tiempo para convocarlas y sería una buena demostración de que en serio queremos democratizar la política en Río Negro. En el minúsculo que usted dice, es cierto, hay sectores de la oposición que también les queda cómodo no hacer las PASO. Está incluyendo a su propio partido, al Frente para la Victoria, ¿no? No, me parece que no, porque si bien hubo una frase, a mi juicio, desafortunada de nuestro presidente de partido cuando le preguntaron si no hay PASO, ¿qué ocurre? Y dijo, bueno, hay otros mecanismos, y yo creo que lo que hay que decir es, si no hay PASO se quiebra la institucionalidad, si no hay PASO accionaremos judicialmente, si no hay PASO movilizaremos a la sociedad para cumplir la ley. Pero bueno, creo que fue desacertado decir, hay otros mecanismos, pero de cualquier manera veo y percibo en el plano de las declaraciones públicas que han, tanto dirigentes del partido como legisladores, han sostenido que debe tener vigencia la realización de las PASO. Aparte, yo lo que creo es que si nosotros dejamos de tomar esto como un dato importante, no es una ley cualquiera, es una ley que se basa en la principal reforma política que impulsó el gobierno nacional, que fue las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que realmente practicadas y puestas en marcha, definen modalidades de participación masiva, cientos de miles de personas pueden participar, y es interesante que la gente participe, siempre es mejor a que no participe. Y hay como un acostumbramiento, bueno, veo algunos medios, algunos dirigentes que dicen, bueno, las PASO, no hay tiempo. Tiempo hay, el artículo 207 de la Constitución Provincial, que fija las atribuciones del Poder Judicial, en su inciso D, define con claridad que se puede accionar judicialmente, cosa que yo estoy dispuesto a hacer, porque no voy a tolerar, dentro de lo que yo pueda, que se violente la ley. Yo soy candidato, precandidato a gobernador con las primarias. Hubo una ley de primarias, a partir de que se aprobó este instrumento de selección de candidatos, nosotros definimos participar. No se puede cambiar el escenario, no se puede jugar un partido de fútbol cuando el árbitro se pone la camiseta del otro equipo. Acá hay una ley, nosotros nos sumamos a esa ley, dijimos, esto es así, va a haber primarias y participamos. Si algunos tienen miedo, les entró pánico electoral, si piensan que, bueno, la democracia es así, se gana, se pierde, no se puede dejar una ley sujeta al humor de un gobernante. A mí me interesa muy poco si le gusta o no le gusta la primaria al gobernador Guelteneck. Él tiene que cumplir la ley. En ninguna de las facultades que la Constitución le asigna al Poder Ejecutivo figura la de no reglamentarlas, hacerse los distraídos y no cumplirla. Así que para mí, la ley de primaria tiene que cumplirse, medio millón de renegrinos tienen el derecho de elegir a sus candidatos y después vemos la general que ocurre. En conferencia de prensa, más bien en una entrevista concedida a medios periodísticos provinciales, el gobernador Guelteneck dijo que, consultado sobre el tema, dijo que era posible que enviara un proyecto para suspender la aplicación de las PASO en estas elecciones, con las fundamentaciones que ya se conocen, ¿no?, de que no hay tiempo y otras. En tal caso, ¿es posible igual, ¿no?, si hubiera esta presentación del gobernador, es posible igual hacer una presentación judicial por no realización de las PASO en la provincia? Bueno, lo veo más difícil. Me imagino que si una ley reemplaza otra ley, ahí tendría alguna... Si las PASO no se realizan como están ahora, me parece que se está violentando la ley y está entrando el Poder Ejecutivo en un incumplimiento que el artículo 207 de la Constitución Provincial define con claridad y se puede judicializar. Si manda una ley, ya es un tema diferente. Estaría cubierto desde el punto de vista de la legalidad, de una norma regulatoria que defina que no se hace, pero también ahí quiero ver quiénes son los diputados que hace unos meses votaron que haya primarias y que ahora votan que no haya primarias. Las elecciones no es algo para jugar. No sé, en medio de la Segunda Guerra Mundial, los países que estaban siendo bombardeados o que participaban en la guerra, como Inglaterra, Estados Unidos, tenían elecciones. Digo, no hay motivo para que la gente no pueda decidir, no pueda expresarse. Es mentira que no hay tiempo. Yo le digo al gobernador Alberto Guelteneck y a aquellos de la oposición que creen que no hay tiempo, es mentira que no hay tiempo. Lo que dijo Alejandro Tullio, que es un excelente funcionario del gobierno nacional y que es el director nacional electoral y que hace una tarea impresionante, es muy buena. Es lo que dijo, que es muy difícil estructurar todo el armado, que no hay experiencia por salir la primera vez y demás, pero nadie le dijo en qué tiempo se habría que hacerla, así que no se tomen las declaraciones de Tullio, que, insisto, es un excelente funcionario. Es mentira que no hay tiempo. Tiempo hay. Lo que tiene que haber es voluntad de salir y confrontar frente al voto de los ciudadanos rionegrinos las candidaturas, poner los proyectos, las historias de vida, las conductas, las éticas, y que la gente juzgue y diga a quién quiere y a quién no quiere. La única validez es la palabra del pueblo rionegrino. Ahora, si manda una ley a la legislatura y veintipico de diputados que ayer votaron por las PASO, hoy votan por las no PASO, bueno, voy a decir una frase un poco ingenua, ¿no? La historia lo juzgará, no sé de qué manera lo juzgará, pero la historia lo juzgará, y cuando tengan que ir a su reelección o busquen ser candidatos a algo, la gente tendrá que ver que no son confiables porque hoy votan una cosa y mañana votan otra. Bueno, Nemirovsky, gracias por la comunicación. A ustedes, muy amables.